viernes 6 de octubre, para estudiar y meditar. Lee, comillas, los misterios de la Biblia, en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 661, y comillas, la salvación ofrecida a los judíos, en los Hechos de los Apóstoles, página 299 y 301. Lee también el Diccionario Bíblico Adventista, página 1009, y el Comentario Bíblico Adventista, tomo 6, páginas 467 y 468. Comillas, la salvación de la humanidad no es el resultado de una idea divina de último momento, o de una improvisación que se volvió necesaria debido a un giro inesperado de los acontecimientos después del surgimiento del pecado, sino que surge de un plan divino para la redención del hombre, formulado antes de la fundación de este mundo. Primera de Corintios capítulo 2 verso 7, Efesios capítulo 1 verso 3 y 14, Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versos 13 y 14, y arraigado en el eterno amor de Dios por la humanidad, Jeremías capítulo 31 verso 3. Este plan abarca la eternidad pasada, el presente histórico y la eternidad futura. Incluye realidades y bendiciones como la elección y la predestinación de ser el pueblo santo de Dios y ser semejantes a Cristo, la redención y el perdón, la unidad de todas las cosas en Cristo, el sellamiento del Espíritu Santo, la recepción de la herencia eterna y la glorificación. Efesios capítulo 1 versos 3 al 14. En el centro de este plan están el sufrimiento y la muerte de Jesús, que no fueron accidentes de la historia ni productos de una simple decisión humana, sino que tienen su base misma en el propósito redentor de Dios. Hechos capítulo 4 versos 27 y 28. Jesús era en verdad el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Apocalipsis capítulo 13 verso 8. Tratado de Teología Adventista, página 313. Preguntas para dialogar. 1. Con la clase, conversen sobre el significado de la Reforma Protestante. Piensen especialmente en esta pregunta. ¿Cuán distinto sería hoy nuestro mundo sin ella? 2. Reflexiona en la idea de que fuimos llamados a ser salvos incluso antes de la fundación del mundo. Ver también Tito capítulo 1 verso 2, Segunda de Timoteo capítulo 1 versos 8 y 9. ¿Por qué debería resultarnos tan alentador? ¿Qué nos dice esto acerca del amor de Dios para con todos los seres humanos? ¿Por qué entonces es tan trágico cuando la gente le da la espalda a lo que se le ha ofrecido tan generosamente? 3. Medita en la pregunta final del estudio del jueves. ¿De qué manera podría tu clase ayudar a mejorar la reputación de tu iglesia si fuera necesario?